Para el mundo. Yo. Do you want some money? Oh yes. Okay. Money please. WSKQ-FM. WSKQ-HD1. New York. 97.9. Regalando miles y miles de dólares con el concurso El Fuetazo del Dinero. Próxima oportunidad de ganar. A las 3 de la tarde. Happy Hump Day, miércoles 29 de mayo ya, terminando mayo con broche de oro. Buena música, buen ambiente, buenas vibras y un camión repleto de regalitos para ti. Boletos para nuestros conciertos en Nueva York. Tenemos el Festival de la Salsa ahora el sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn con el Gran Combo de Puerto Rico, Willy Colón, el Grupo Niche, José Alberto el Canario, Miki Taveras, Raulín Rosendo, Brenda K-Star, Tito Nieves y muchas sorpresas más en el Festival de la Salsa. Y el domingo 9 de junio tenemos el desfile puertorriqueño en la Quinta Avenida. Estamos ready para eso también. El after party después del concierto, el sábado el after party conmigo en Salsa con Fuego del Boogie Down Bronx. All right. También tengo boletos para ver Aventura en Nueva York, Miami y en Puerto Rico. Boletos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas este sábado primero de junio en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida. All right. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Unas salsitas ahora? Claro que sí, una mezclita de salsa, merengue, viene bajando un merengón, otro set de bachata, otro set de reggaetón, lo que tú quieras. Aquí mezclamos de todo menos cemento. Está haciendo un calor de pip. Cacho, it's hot today, huh? Super hot. Bebe mucha agüita. Déjame chequear aquí la temperatura. ¿Cómo está el weather? En Nueva York es 75 degrees, 75 grados, perfect weather. En Miami está a 95 grados, pero se siente sobre los 100 grados. En San Juan, Puerto Rico está a 88 grados, 88 degrees, very nice, very nice. Berenice Gutiérrez. En Orlando, ¿cómo está la temperatura en Orlando? Estoy aquí chequeando. Where's Orlando? It's also very hot in Orlando. Tengo Dubai aquí. Hold on a second. Let me checar aquí una vaina. Give me one moment, please. One moment. One moment, please. Okay. 93, igual. 93 real feel. 100. Qué calor, mano. Muchacho. Mucha sombrita, mucha agüita, mucho sunblock, ya tú sabes. Alright, comunícate conmigo 1-800-315-9790 Sensation. Quiero una salsita bien linda. Quiero escuchar La Rueda. No, eso es una salsa. Eso no es una salsita, eso es una salsa. La Rueda. Huepa. Bueno, vamos arriba. Miércoles, ombliguito de la semana. Zumba. Sensation. ¡Gracias!

Alex Sensation. El gran combo de Puerto Rico en vivo. Live. Oye, la baila, oye, oye. Mira qué bonito tiene. Oh,

mano, camionero. Toma. Para toda la gente que trabaja conmigo en la avenida, los que hacen Uber, los que hacen Uber Eats, los que hacen Lyft, los que hacen DoorDash, Instacart, Grubhub, los que trabajan para Federal Express, UPS, US Postal Service, los de Amazon, los de DHL, todos los que hacen delivery conmigo ahí, la gente que está workeando por ahí, los taxis amarillos, los taxis azules, blanco, rojo, verde, los car service privados ahí, tú sabes, la SUV, los sedán también. Qué rico estaba eso, mano. Tal para los tiburones. La gente que me escucha en las fábricas, en las factorías, en los laundry, las housekeepers, las home attendants, los barberos, los salones de belleza, supermercados, bodegas, la gente allá en la marqueta. ¿Quién más? Las enfermeras, los doctores, toda la gente que me escucha en los hospitales. ¿Quién más? Estoy chequeando por aquí, haciendo el rundown. Los talleres, los pintores, los que trabajan en construcción, los jardineros, los landscapers, los carniceros también ahí. Dame 2 libras de churrasco, por favor. ¿Quién más? Deja ver por aquí. Estoy chequeando. ¿Dónde trabajas conmigo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Alex saluda a los bartenders, y es todos los bartenders, toda la gente que trabaja en las discotecas, los bartenders, la seguridad, the bottle girls, bottle service girls, yes. ¿Quién más? Los promotores, claro, todos los promotores de la discoteca, yes, of course, sí. ¿Eh? Ah, y las bailarinas exóticas y los bailarines exóticos como yo. Tú sabes que yo tengo part-time, en mi part-time yo soy bailarín exótico. Soy Chip and Dale. Me compré en Amazon, para que ustedes sepan que uno encuentra un montón de vaina en Amazon. Yo me encontré unos calzoncillos de esos que usan los Chip and Dales, que tienen la trompita de elefante. Lo usé con la wifi. Le gustó mucho. Se rió mucho cuando yo salí del closet con esa vaina ahí, tú sabes. Ay. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes. Good afternoon. Aló. Sí, muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Aló, Alex, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está, mami? ¿Cómo te va? Yo bien, aquí bailando con tu música. Qué rico, mami, qué rico es bailar, ¿verdad? Me encanta bailar. Hermoso. Y las salsas que me has puesto hoy me van a hacer recordar a mi Perú. ¡Chimpum! ¡Callao! ¡Qué rico, baby! ¿De qué parte del Perú eres? Yo soy del Callao. Ah, mire, ya del Callao. ¡Qué rico, baby! Los peruanos son salseros, full salsero, mano, de verdad que sí. Un saludito para todos mis peruanos que me escuchan. Muchas gracias. Gracias por eso, mami. ¿Y de dónde me llamas? Yo te llamo de New York in the house. New York. Entonces, me imagino, voy a pensar que tú quieres boletos para el Festival de la Salsa. Por supuesto. Claro, baby. Bueno, muchas de las canciones que escuchaste ahí son artistas que van a estar ahí en el concierto, así que lo vas a ver en vivo, baby. Quédate en línea, tienes 2 boletitos para el Festival de la Salsa. Una más. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Aló. ¿Y con quién hablo? Aló. Sí. Con Oscar. Dímelo, Oscar. ¿De dónde Oscar? Oscar. Cobra de Stream, Florida. ¿Cómo está mi hermano Oscar? Bien, gracias a Dios. Así es, oyente de tu programa, hombre. Gracias, mi rey, gracias por eso. Y admirándote por esa fuerza, ese valor que tienes para presentar el programa y sobre todo para divertirnos. Claro que nos tienes abandonado un poquito a los veteranos. Yo ya casi cumplo las 8 ruedas y no oigo la música que me gustaría a mí escuchar. La salsita vieja, pongamos. Pero y lo que acabo de tocar es salsita clásica y los jueves clásicos. Sí, pero, te suelto, sí, pero Héctor Lavoe, ¿qué tú quieres clásico sí. para tenértelo listo para mañana? ¿Qué tú quieres clásico? Vamos, una salsa clásica, dame una. No me vaya a pedir un, dame una salsa clásica que tú quieras mañana que te la pongo. Dime. Ya, en cadenas de Eddie Palmieri. En cadenas de Eddie Palmieri. Déjame buscar esa vaina ahora mismo. Okay, hágale pues. Sí, porque la rueda que tocaste ahora, yo supongo que la persona que lo pidió quería la rueda vieja. No la de ahora. Es que la de Manolín Morel. Usted es un salsero, hermano, de allá de la mata. Usted es un salsero de esos que, chacho, ya yo sé quién tú eres, ya yo sé, muchacho. Tú eres una enciclopedia, hermano. Usted sabe de eso. Sí. Bueno, déjame hacerte. Ok. Quítate la máscara original. ¿De quién es? Vamos a ver, dale. No, ahí sí me corchaste. No. No, ya a mi edad ya la memoria no me alcanza para tanto. Ok, papi, estamos bien. All right, hermanito, ¿a quién quieres saludar? Dale, Oscar, mete mano. Quiero saludar a mis hijas. Se le olvidó el nombre de las hijas. Espérate. Espérate. Diana, Daisy, a mis nietos, Tatiana, Cristian, Eri, Briana, y a mis yernos, José Luis y Eri. Qué lindo. Y a todos mis colombianos. Ea, María, hermano. A todos mis colombianos. Papi, ¿usted es caleño? Desde que nací hasta que me muera, y si vuelvo a nacer, vuelvo a ser caleño. Yo sabía que era caleño. Los caleños son también muy, muy salseros y salseros full que se saben. Mira, los caleños que son salseros full se saben el nombre de la canción, el año de la canción, el compositor, se saben el cantante, todos los de la orquesta. O sea, son bien, bien full salseros. Así que mi respeto para usted, hermanito. Muchas bendiciones para ti, para toda la familia, hermano. Oscar, quédate en línea para coger tu información, invitarte a uno de nuestros conciertos. Qué lindo, mano. Sí, yo crecí cuando yo comencé a mezclar salsa when I was starting off, tenía muchos amigos, tengo muchos amigos que son salseros full, que me enseñaron mucho de la salsa, tú sabes, todavía uno sigue aprendiendo todos los días, no es que me las conozca todas, pero uno sigue aprendiendo, every day uno va aprendiendo y va conociendo cosas nuevas, ¿me entiendes? Eso es rico, mano, eso es rico. Ok, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Yo te la toco en vivo. Ay, perdón, yo te la mezclo en vivo. Suena más bonito, ¿verdad? Que cuando yo digo, mira, te la toco, suena como raro, ¿verdad? Suena muy, muy, muy, muy brusco. Ok, preparándote la próxima mega mezcla. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, mi hermano DJ Diego Luis, mi body boy.